para eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Buen día. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Bueno, hace un rato acabamos de despedir al diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir, que estuvo dentro de la comisión que trabajó el tema de la reforma de la seguridad social, por supuesto que con su postura contraria como integrante de la coalición de gobierno. Ahora hablamos, seguimos hablando dentro del tema de la reforma de la seguridad social, pero probablemente desde un punto de vista más técnico, dadas las características de cómo se ha instrumentado esta reforma. Lo hacemos con la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, Karina Sosa, quien recibimos aquí en la mañana de la radio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bien. Voy a empezar, no sé si por los pies o por la cabeza, probablemente por la cabeza, y te voy a hacer una pregunta que tú ayer en el programa que tuviste invitada, Esta Boca Es Mía, sí, se pasó por alto. No te la hicieron porque creo que el tema se fue centrando en otros aspectos donde tú en un momento hiciste énfasis, pero que después pasó de soslayo. ¿Me podés definir y sobre todo explicar las razones por las cuales y cuánto va a costar esa agencia reguladora de la seguridad social? Porque algunos aspectos de la reforma la venimos hablando todos los viernes aquí en la mañana de la radio por otros integrantes del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, pero particularmente esa agencia, qué función cumple, cuánto va a costar, porque hace un rato lo hablábamos con el diputado y hacía referencia específica a algunos aspectos que tienen que ver con la inconstitucionalidad. Ahora está bueno saber cómo la ven ustedes desde el punto de vista de los funcionarios, digamos. Bueno, oportuna la pregunta, como siempre, Laura. Realmente es lo que hay que preguntarse, ¿no? Porque si el argumento más fuerte que tenía este gobierno o cualquier otro que haya propuesto una reforma de seguridad social es abatir el déficit, lo que hay que saber justamente es cuánto se va a gastar en poner en marcha esta nueva reforma, ¿no? Esa agencia reguladora ya solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo mucho dinero para empezar a moverse. En un primer momento, y no tengo certeza, pero sí información que no es oficial, se hablaba de que se iban a necesitar unos 10 déficits del Banco de Previsión Social, adelantados. Entiendo que lo que se giró en términos estrictamente económicos fue un 33% de ese dinero. O sea que si teníamos 600 millones de dólares de déficit anual, estábamos hablando de, ahí habría que agregarle un 0, 600 millones, 6 mil millones, ¿no? 6 mil millones, sí. Bueno, de eso se habló al principio, pasó como de largo, se preguntó a varios actores sociales, políticos, y no hubo respuesta. Porque eso se ve que se filtró sin querer, y es justamente lo que no se quiere reconocer, ¿no? Que se habla de no aumentar el gasto público, cuando el gasto público ya de hecho se aumenta en el mismo año que se pone en marcha la reforma, ¿no? Uh-huh. Esa agencia queda ahora, queda creada ahora, digamos. Sí, probablemente haya que asignarle recursos de todo tipo, humanos, tecnológicos, económicos, para que de alguna forma haga todo el cometido que dice la reforma que tiene que hacer. Exactamente. Ajá. Porque el cometido principal es la convergencia de las cajas. Y a mí me consta que el piso tercero del edificio C en Montevideo, del Banco de Previsión Social, está totalmente refaccionado y preparado para trabajar en la reforma. Como también me consta que muchos de mis compañeros están asignados a esa tarea muchísimo antes de que la ley ya se fuera ley. O sea que yo eso también lo dije hacer, y es como una falta de respeto total hacia la ciudadanía, porque en realidad si la coalición no se hubiese puesto de acuerdo y no hubiera habido ley, si esto, el gasto se hizo igual, porque esto sí que es un gasto. Nosotros la seguridad social la definimos como un derecho humano fundamental y es una inversión en mejores condiciones de vida para la población. Ahora, toda la refracción que te mencionaba, si no hubiese habido ley, hubiese sido en vano. Entonces la pregunta es, ¿qué tan convencidos estaban de que iba a estar la ley y qué tan real fue la discusión política que vació de contenido a la ley en sí misma, ¿no? porque lo político sobrepasó a lo técnico y se fundaron en cuestiones de bueno, negociemos la ley tal por la ley cual, y eso me parece a mí que es una falta de respeto y que lesiona muchísimo el sistema democrático de nuestro país. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que BPS es un organismo creado por la Constitución de la República. Esta agencia reguladora no. O sea, las leyes tienen menor jerarquía dentro de la pirámide de jerarquía de jurisprudencial. Entonces, si a mí me apurás ahora y me preguntás qué tan constitucional sea la creación de esa agencia, yo te diría que habría que consultarlo más profundamente, porque nosotros desde un primer momento lo vimos como anticonstitucional. Inconstitucional, perdón. Se habían mencionado algunos errores de diseño. Probablemente el más visible era ese que creaba una nueva generación de cincuentones que aparentemente fue subsanada, o no sé cuánto habrá quedado de subsanada, porque son personas que van a cumplir o están por cumplir 50 años, van a tener que jubilarse en el año 2037 y los agarra un momento de inflexión muy muy muy concreto, ¿no? El que nació en los últimos días del 72 y el que nació en los primeros días del 73. Esa nueva generación de cincuentones sabía que generarle los recursos. Lo definían a ese como un error de diseño. ¿Qué otros errores de diseño creen ustedes que tiene esta reforma de la Constitución que seguramente habilite a otros recursos hacia el futuro, no muy lejano en algunos casos? Bueno, este punto es clarísimo, Laura. No hay ni que ponerse a analizarlo. El propio Saldain lo dijo a principios de las conversaciones en la prensa, que si no se modificaba a partir del año de nacimiento, en 1967, la ley seguramente iba a tener un problema de diseño. O sea que eso que tú decís del año 72-73 no resuelve el problema, y sí, seguramente va a haber ley de cincuentones nuevamente en el caso de que las generaciones futuras tomen la misma postura que las que lo hicieron en esta década de los años 2014, si no me equivoco, creo que fue el año en el que se aprobó esa ley. Ahora estoy un poquito mareada porque tengo todas las leyes en la cabeza, las fechas, los números, y se me confunden. Pero la cuestión es que me confundo porque hubo dos oportunidades de asesoramiento al respecto, y creo que uno fue en 2014 y otro en 2017, por eso es que se me mezclan. Pero sí, hay que tener claro. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que quiere 45 años, le faltan trabajar 20 años para generar la causal. En caso de que esa persona se quiera ir realmente con 65 años, le va a pagar solamente 20 años a la FAP, si nunca le pagó, ¿verdad? Si no ha estado ya dentro del sistema mixto. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque el problema de los cincuentones fue justamente ese, que no se ajustaba mucho a la equidad, que no tuvieron la oportunidad de tener las mismas ganancias, entre comillas, que el resto de las personas que fueran a utilizar el mismo sistema. Por eso es que pudieron salir de la AFAP, porque se les reconoció un daño económico, ¿no? Bueno, sinceramente, yo soy una persona que estoy en la franja etaria en la que puede deshacer el artículo 8, lo hice, de hecho. Y esta ley derriba la oportunidad de esa gente que entre 40 y 49 años puede volver con su dinero de la AFAP al BPS. No se puede desafiliar, pero si le vacía la cuenta a la FAP, lo está llevando al Banco de Previsión Social. Y va a obtener una jubilación superior, porque esta ley también saca el 50% que daba como aliciente para estar afiliado a la FAP con artículo 8. Entonces, está más claro que el agua de oce no vamos a decir, porque está complicado con eso. Pero sí está entendible que si yo hoy soy una persona que gano 30.000 pesos y decís el artículo 8 porque tengo entre 40 y 49 años, devolví todos los fondos que tenía la FAP a BPS. Entonces yo por BPS voy a obtener una jubilación por todo mi salario, no por la mitad, como hubiese pasado con la FAP. Por todo mi salario. Y esta ley encima le quita ese beneficio de la de los que tenían el artículo 8, darle el 50% extra. Entonces, estamos hablando de que hay una clara y notoria discrecionalidad a favorecer el ingreso de las AFAP por sobre por aumentar el déficit en contraposición del Banco de Previsión Social. Y esto es totalmente intencional e irresponsable. Se diría también que no se están cuidando los dineros de los trabajadores de la mejor manera, ¿no? ¿Qué otros errores de diseño pueden ser posibles si se empieza a desglosar en el fino de la ley? Y bueno, ahí tendríamos que entrar a analizar un montón de cuestiones de derechos adquiridos, porque el 1 de agosto, por ejemplo, aquella persona que solicite una imposibilidad física no va a recibir el 65%, sino el 45%. Yo no sé qué tan en cuestión de un derecho humano fundamental como la seguridad social, un recorte del 20% puede significar algo lesivo o dañino para la parte económica de las personas. Eso no sería un error de diseño, sino un problema de equidad, ¿no? Y de que el Estado se saca la responsabilidad de cuidar a las personas en mayores niveles de vulnerabilidad, haciendo lo contrario a lo que debería hacer, ¿verdad? Entonces, errores de diseño podemos encontrar. Tenemos que analizarlo porque la ley sufrió 100 modificaciones más un día antes de ser aprobada. Entonces, hay cosas que todavía estamos analizando porque realmente una reforma de seguridad social necesita de la discusión de todo el espectro social, de todos los actores, y no fue así. Entonces, claramente, todos los días nos estamos dando cuenta de cosas nuevas que no las habíamos tenido presentes. ¿Qué pasa con aquellas personas que no consiguen los años para jubilar si tienen que esperar lo que estábamos acostumbrados a ver, tener 70 años para recibir la pensión a la vejez? ¿Cómo queda el sistema ahora con esta nueva ley? Bueno, las personas van a tener que seguir esperando, porque en ese sentido también tenés la asistencia a la vejez del MIDE de los 65. Lo que sí nos queda claro a los trabajadores de BPS, que hay un plan piloto para que eso lo haga BPS también. Entonces, nos paramos en el punto de vista no solamente de la gente, sino también del Banco de Previsión Social y cuál va a ser su destino, porque una agencia reguladora que va a estar por encima de un organismo creado por la Constitución, la tasa más baja de trabajadores en plantilla de la historia del Banco de Previsión Social del año 2023 es la que tenemos hoy. Afrontar una reforma de seguridad social con todo lo que ello implica, con modificaciones a partir del 1 de junio de este año, otras a partir del 1 de agosto y otras a partir del 1 de diciembre, también derriban el mito de que decían que esta ley era tan equitativa y tan buena que iba a ser tan gradual y tan aplicable en el tiempo a futuro que no se iba ni a enterar la gente de que esto iba a suceder. Bueno, derribemos ese mito y expliquémosle a la gente que sí, que efectivamente el 1 de junio su vida cambia para siempre, y que se pongan a prestar atención en qué servicios tienen declarados y cuáles no, porque esta ley le quita muchísimos derechos, entre ellos reconocer años anteriores al 96 por el mecanismo de testigos, porque eso ahora lo que va a pasar es que van a tener un plazo para hacerlo. Y hay gente que el plazo se le va a vencer cuando tenga 50, 52, 53 años, y nadie a esa edad, si se tiene que retirar a los 65, va a estar pensando en la jubilación. Entonces, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta, hay muchas cuestiones que revisar, y eso del suplemento solidario, que en un primer momento se manejó como un ingreso universal, eso cambió totalmente, ¿no? Eso supuestamente va a ser un paliativo para las jubilaciones de menores ingresos. O sea que aquel que no llega a generar causal jubilatoria, ni siquiera con 70 de años de edad y 15 de trabajo, va a morir en una pensión de vejez que además sabemos que es menor ingreso que una jubilación mínima. Entonces, todo lo que se planteó como de un nivel de dar posibilidades a todos y todas, estando dentro o fuera del sistema, fue una zanahoria tras la que corrió mucha gente, y hoy hay que decirle que para ellos no va a haber solución, que van a tener que esperar a ser muy pobres a los 65 años y sigue lo del MIDE, que hasta ahora sí, y después que se convierta en una pensión vejez de BPS, o morirse de hambre en el camino, ¿no? Eso es la realidad. Uh-huh. ¿Quedan los recursos en el medio con la posibilidad de esta recolección de firmas que se impulsa desde distintos ámbitos? El campo popular está bastante quieto. ¿Cómo lo observan ustedes como integrantes de un sindicato? Sí, está bastante quieto el campo popular. Pero bueno, lo que pasa es que hay que llegar a una propuesta concreta. Hay dos cuestiones puestas sobre la mesa, que salieron de la mesa representativa de esta semana. Una es dejar sin efecto la ley, que lo cual implica que en el proceso de aplicación de algunos cambios, como yo planteaba, desde el 1 de junio del 2023 y hasta que lleguen las elecciones nacionales, de llegar una papeleta a ese estilo, va a haber gente que va a quedar atrapada en ese periodo de tiempo. Ahora, si la papeleta que elaboremos desde APCS, que los tres puntos fundamentales son la eliminación de las AFAP, el no aumentar la edad de retiro y llegar a una conclusión de cuál sería una jubilación más digna para los que cobran la mínima, es un planteo que yo creo que es concreto y que la gente lo va a saber comprender mejor, porque dejar sin efecto esta ley nos vuelve a como estábamos antes de la ley, que ya era un sistema que no era favorable para los trabajadores más pobres. Entonces nosotros redoblamos la apuesta y vamos por la eliminación de las AFAP, el refinanciamiento del Banco de Previsión Social, que la gente a los 60 años se pueda retirar si quiere, que tenga esa libertad, y que las jubilaciones mínimas de una vez y para siempre aumenten en este país, no sean variable de ajuste de ningún gobierno, y que mejore la calidad de seguridad social, porque recursos financieros hay y están en las AFAP. O sea que ya con ese solo hecho tenemos la solución planteada para lo que había que habría que trabajar mucho, que era una de las cosas que me preguntaban ayer en ese programa que tú hacías pensión, pero al BPS no le asusta trabajar. Para algo tiene todos sus funcionarios con la camiseta realmente puesta y sabemos lo que hacemos, porque si de tecnicismo se trata, nosotros estamos preparados para cualquier modificación. De hecho, ahora estamos transitando las modificaciones de la ley 20.130 sin mayores capacitaciones al respecto, y lo vamos a tener que hacer aunque no nos guste. Por tanto, y en cuanto cada gobierno plantee una ley diferente o seamos el campo popular los que planteemos la solución a nuestros problemas verdaderos, los legisladores tienen que trabajar para nosotros, porque en realidad ellos están al servicio del pueblo. Karina, muy amable, muchas gracias. A ti, Laura, como siempre. Gracias. La palabra de Karina Sosa, es presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos espera.